siéntase y reflexione conmigo. ¿Es su vida atractiva, interesante o contagiosa? Bienvenido a Visión para Vivir con el Pastor Carlos Zazueta. Actualmente estamos estudiando la primera carta a los Tesalonicenses con esta serie titulada Cristianismo Contagioso. Y hoy seguiremos enfatizando la importancia de caminar consistentemente con el Señor, al igual que hablaremos de la necesidad de orar sin cesar. Acepte este reto y acompáñenos a escuchar el mensaje a continuación. Gérmenes que nos hacen contagiosos. La oración no solamente es una experiencia terapéutica, sino también un conducto efectivo para recibir la sabiduría de Dios durante el día. La palabra de Dios dice, si alguien no tiene sabiduría, demándenla a Dios y Él la dará con abundancia. La oración pues nos ayuda a demandar sabiduría del Señor, pero no demandar como mandar, sino pedirla pues. La oración continua nos ayuda a ver los problemas desde otro ángulo, desde el punto de vista de Dios. Tercero, cultive un espíritu agradecido, en el versículo 18. Esto es lo tercero que tenemos que hacer. Debemos cultivar un espíritu agradecido. Como el resultado de la oración sin cesar, cultivaremos no solo un corazón gozoso, sino también un espíritu agradecido. Y eso es precisamente lo que Pablo recalca. Pablo no dice que debemos dar gracias por todo, sino en todo. Yo solía pensar que yo era responsable delante de Dios de dar gracias por todo lo que me pasaba. No, ¿por qué dar gracias a Dios por algo que he hecho mal y necesito confesárselo a Él? ¿No estoy agradecido por el pecado que hay en mi vida? ¿No estoy agradecido por la calamidad que estoy pasando? ¿No estoy agradecido porque alguien me diga alguna maldición en mi cara o a espaldas? ¿No estoy agradecido por las cosas feas que le hacen a mis hijos? No estoy agradecido por estas cosas, sino en todas estas cosas estoy agradecido. Esta palabrita en hace una gran diferencia. Me da la perspectiva de ver todo como el lienzo completo que Dios está tejiendo en su soberanía, usando diferentes hilos de diferentes colores. En este lienzo vemos que hay hilos hermosos, de diferentes colores como dorado, plateado, amarillo, rojo, brillante, naranjas y verdes hermosos. Pero también hay hilos grises y negros. Y todos los utiliza Dios para entretejer con ellos un diseño maravilloso y colorido. A lo mejor cuando ese lienzo se pone a la vista suya, usted ve solamente nudos. Pero si ve el revés de ese lienzo, va a poder ver cómo está ese bordado precioso que Dios ha hecho. Es por eso que le estoy agradecido a Dios por tener una perspectiva divina que al final me hace ver una perspectiva diferente de las cosas que me suceden cada día. Tal como lo dice el libro de Romanos, a los que somos hijos de Dios, todas las cosas al final nos ayudan para bien. Hay ocasiones en que ocurren cosas en mi vida que me dejan perplejo. No se ha sentido usted de la misma manera. Pero después de algunos meses, al mirar hacia atrás, no estoy del todo perplejo, sino estoy sorprendido de lo mucho que he aprendido con las experiencias pasadas. Pero fue necesario perder lo que tuve que perder en esos 3 meses anteriores para ganar lo que tuve que ganar en los meses posteriores. No sé si usted ha pensado esto, pero a veces la gratitud fluye más fácilmente cuando uno está pasando un tiempo de arrepentimiento después de una temporada de pecado. La escritora Ruth Harms Kalkin escribió en su libro titulado Señor, sigue sucediendo y sigue sucediendo. Estas palabras interesantes, escúchelas. Oh Dios, tú me has llevado hasta la esquina donde no tengo escape. Vengo delante de ti en forma penitente porque otra vez he pecado grandemente. He traicionado a mis más altos ideales. He sido hallado falsa en mis convicciones internas. Yo sé que he quebrantado tu corazón. Ahora note la gratitud cuando ella dice, gracias por tratar conmigo en la privacidad de tu presencia personal, porque mi pecado ha sido contra ti solamente. Límpiame, Señor. Cámbiame. El pecado es tan odioso, tan destructivo. Renuévame hasta que sea, una vez más, espiritualmente contagiosa. En este acto llegamos a ser mucho más contagiosos, porque la gente contagiosa con un cristianismo apropiado no es gente perfecta, son gente perdonada. No somos personas que reclamamos el perdón de Dios y luego nos olvidamos de perdonar a los demás. Los tres mandamientos positivos son: estad siempre gozosos, orad sin cesar y dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hasta el momento hemos estudiado estas cosas y la verdad que son impresionantes. Pero ahora Pablo pasa de lo positivo a lo negativo. En el siguiente punto, no apaguen el Espíritu. Versículo 19. Dejen de apagar el fuego del Espíritu. El texto dice lo siguiente: no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, y absteneos de toda especie de mal. Creo que cuando Pablo dice que no debemos apagar al Espíritu, se refiere al Espíritu Santo, que vive dentro de nosotros. Lo que está diciendo es que no es que estemos viviendo una vida separada del Espíritu de Dios, sino que permita que mi vida sea una vida de servicio. Por supuesto que un hijo de Dios no puede perder al Espíritu Santo. Estoy convencido de ello. Sabemos que el Espíritu Santo nunca nos va a abandonar porque el Señor nos lo prometió como una fuerza poderosa para dirigirnos y un sello de nuestra redención, según lo dice Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 13 al 14. El Espíritu Santo es un fuego en nosotros, en nuestro interior, que quema nuestro pecado y nos hace sensibles en nuestros corazones hacia Dios. Nos sensibiliza a las cosas espirituales y a los gritos dolorosos de los que nos rodean, y aviva nuestra pasión para hablarle de Cristo a este mundo que está necesitado. Sin embargo, nosotros podemos escoger no prestar oídos a la voz del Espíritu. Podemos sofocar su influencia con una frazada de obstinación y de orgullo, pero Él sigue allí. Está siempre listo para encender de nuevo nuestros corazones, pero no se impondrá sobre nosotros a la fuerza. Mientras vamos evitando su influencia, Él simplemente se hace a un lado, cruza los brazos y espera por mí hasta que esté dispuesto nuevamente a darle el control de mi vida. El profeta Oseas observó a Dios cómo trataba de la misma manera con el pueblo pecador de Israel, que aquí le llama Efraín. Al principio Dios trató de castigarlos para motivarles a que regresaran a Él. Lea en Oseas capítulo 5, versículos del 2 en adelante. La nación no se arrepintió, sino que más bien, dice, insistía en seguir mandato de hombre. Versículo 11. Oseas registra las propias palabras de Dios para mostrarnos lo que el Señor hizo después del rechazo. Fíjese en el versículo 12. Yo pues, dice Dios, soy como polilla para Efraín. Es interesante que Dios se llame a sí mismo así. Muchas veces lo había leído y no me había puesto a pensar en esto con detalle. ¿Alguna vez usted ha ido a acampar y nota que en la linterna de gas siempre hay insectos como mariposas grises que vuelan alrededor de la luz? Algunas personas les llaman a esto polilla, otras personas les llaman palomillas. Siempre están revoloteando alrededor de la luz y usted no se puede deshacer de ellas por más que quiera. A veces pienso que las polillas se hablan entre sí mismas. ¡Hey, Rubén! ¡Aquí hay una buena luz! Y luego se aparece Juan, y luego Lola, y después tenemos a toda la familia de polilla dándose vueltas en la lámpara. Voy a ser como una polilla para Efraín. Nada grande, pero sí muy tormentoso. Y como carcoma para la casa de Judá, para captar su atención. Él se convirtió en una polilla que revoloteaba y los atormentaba en sus propios ojos. Pero ellos la espantaron y se fueron a Asiria a pedir ayuda. Lea en el versículo 13. Cuando Efraín vio su enfermedad y Judá su herida, Efraín fue a Asiria y envió mensaje al rey Jareb, pero él no os podía sanar ni curar vuestra herida. ¿Qué hizo el Señor entonces? Vea el versículo 14. Porque yo seré como león para Efraín y como leoncillo para la casa de Judá. Yo mismo desgarraré y me iré, y arrebataré y no habrá quien libre. La influencia divina pasó de ser una fastidiosa polilla a ser un león rugiente y desgarrador, pues el Señor estaba dispuesto a ir hasta los extremos para restaurar la fe de Israel. Pero ellos ni se arrepintieron. Así dice el Señor, versículo 15, me iré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y me busquen mi rostro. En su angustia me buscarán con diligencia. Esta aflicción es una descripción del silencio divino. Nos muestra la aflicción que se siente por sentir que Dios está ausente. Esa es la peor disciplina que puede recibir un creyente. Mejor es que Dios sea un león rugiente antes que un soplo imperceptible que deja un silencio sepulcral y una soledad helada y desolada. Como resultado de su pecado, el pueblo tuvo que soportar las consecuencias. Versículo 17. Efraín se ha unido a los ídolos. Déjalo. Cuando no queremos escuchar al Espíritu Santo, Él nos respeta, se calla y sentimos que estamos solos. Esa es una realidad. En forma obstinada seguimos nuestros propios deseos carnales y sin darnos cuenta lo alejamos de nosotros a empujones hasta que al final el Espíritu dice, está bien, ahora quieres hacerlo a tu manera, pues te quedas a solas. Pablo dice, no apaguéis el Espíritu de Dios. Y continúa hablando respecto al mismo tema. En el versículo 20 del capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, aquí viene otro mandamiento que entrega el apóstol, no menospreciar las profecías. La iglesia en Tesalónica estaba atestada con falsos profetas. Por cierto, cada vez que hay un verdadero profeta, usted puede contar con que habrá un falso profeta. Alguien lo dijo así, donde Dios planta trigo, el diablo siembra cizaña. Donde Dios establece una iglesia, el diablo edifica una capilla. Y también cada vez que el Espíritu Santo habilita a un hombre a hacer milagros y sanidades, el maligno distribuye sus maravillas mentirosas. Y donde el consolador levanta un profeta verdadero, el engañador presenta a su falso profeta. Al parecer, esto estaba pasando en la ciudad de Tesalónica. Junto con aquellos que enseñaban bien la palabra de Dios, había otros que empezaban a enseñar cosas falsas. Empezaron a decirles, no se preocupen acerca de su trabajo, sigan acumulando cosas. El Señor puede venir en cualquier momento. La venida de Cristo es inminente, está cerca. Dejen a un lado todas sus obligaciones. Por eso algunos dejaban sus trabajos y permanecían como parásitos, dependiendo de otros para su sostenimiento. Y Pablo les escribe y les dice, se han ido al extremo. Otros se iban al otro extremo diciendo, bien, pues entonces no vamos a escuchar a nadie. Nadie es profeta verdadero. Si este es el resultado de la profecía, entonces no queremos tener que ver nada con ella. Esta exhortación de Pablo es para este tipo de personas. El apóstol les dice a los tesalonicenses que no se vuelvan suspicaces, que no menosprecien las profecías, porque ellos todavía necesitaban escuchar a los profetas genuinos que hablaban la palabra de Dios. El hecho de que hubiera falsos profetas no les daba razón para creer que no hubiera profetas verdaderos. Recuerde que en aquel tiempo la Biblia no había sido terminada aún. Pero también usted y yo necesitamos escuchar la palabra escrita, tomar en serio el consejo sabio que nos dan nuestros ministros de Dios. Sobre todo aquellos ministros a quien Dios usa, utilizando palabras correctas y estudiando la Biblia correctamente. Debemos escuchar el mensaje de la palabra de Dios y ponerlo en práctica, pues nos habla de la verdad divina y de cómo podemos vivir nosotros nuestras vidas. Hay algo maravilloso en vivir con gratitud constante, en estar siempre gozosos. Hay algo maravilloso en orar sin cesar, en dar gracias a Dios, y no intentar apagar el fuego del Espíritu. Es maravilloso seguir siendo sensibles a la voz del Espíritu de Dios en nuestra vida y no meternos tanto en este mundo de pecado o ignorar tanto la voz de Dios que ya ni siquiera la reconocemos cuando nos habla. Técnicamente, un profeta era alguien que hablaba sin error los oráculos divinos revelados. Y debido a que nosotros en nuestro tiempo ya tenemos la palabra de Dios completa, Este tipo de profetas ya no son necesarios. Dice la palabra que nadie puede agregar ni quitar a lo que ya ha sido revelado. Hablando en forma general, la profecía es la declaración de la mente de Dios, tal como se revela en las Escrituras, dicha correctamente en el poder del Espíritu y proclamada en el momento oportuno. Estas palabras vienen como exhortaciones sabias de personas que nos presentan el reto de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Debido a que existen algunas cosas que son ocasionalmente inciertas, el apóstol nos entrega un mandamiento maravilloso. Nos dice el versículo 21, examinadlo todo, cuidadosamente. Su llamado es que nosotros utilicemos discernimiento, que pongamos todo a prueba. Esto le puede quitar a muchos de ustedes la idea de vivir en forma espiritual y ser guiados por el Espíritu Santo en todas las cosas. Es decir, sienten corazonadas. Por esta razón, el apóstol Pablo dice, examínenlo todo, retengan lo bueno. Y luego dice en el versículo 22, absteneos de toda forma de maldad. Con el fin de entregarle algunas directrices de cómo podemos examinarlo todo, permítame compartir con usted algunas preguntas que usted debe hacerse cada vez que usted intenta determinar lo que es y lo que no es de Dios. Así que cuando usted escuche algo o lea algo, hágase estas preguntas. Primero, ¿es consistente con la verdad bíblica? Número 2, ¿está sujeto al señorío de Cristo? Y número 3, ¿está de acuerdo con mi espíritu interior? Recuerde que la meta es ser cristianos contagiosos, que vivamos vidas que contagien a los demás, que las personas busquen una explicación de nuestra forma de vivir y de comportarnos. Y finalmente, veamos algunas cosas que debemos hacer para alentar a los demás. Ya hemos mencionado los rasgos que se necesitan para ser un creyente contagioso. La pregunta es si usted tiene el valor para convertirse en uno de ellos. ¿Está usted listo para aceptar las características que se mencionan en la palabra de Dios? ¿Está usted listo para apropiarse de ellas y actuar en torno a ellas? Recuerde algunas cosas que son muy importantes. Recuerde, la meta es ser un estímulo para los otros. Resista las imitaciones baratas de espiritualidad, tales como la risa superficial en lugar del gozo, o los rezos automáticos en lugar de orar sin cesar. Renuncie a su temor de lo que otros puedan pensar o decir. No juegue a ser un cristiano de domingo para luego convertirse en un mundano el resto de la semana. No se conforme con la mediocridad en su vida cristiana, pensando que su excelencia puede despertar sospechas en los demás. Más bien, tenga confianza en la fe que Dios le ha dado. Tenga valor, viva sobre el nivel de la mediocridad. Recuerde que los cambios en las actitudes ocurren lentamente. Así que al reflexionar en estas características importantes de cómo ser un cristiano contagioso, le ruego que determine vivir de esta manera, que determine que va a vivir siempre con gozo. El hecho de que determine que va a vivir siempre con gozo no significa que va a vivir riéndose de todo, significa que va a aceptar la voluntad del Señor en las cosas que usted no puede cambiar y vivir con responsabilidad en aquellas que usted sí puede cambiar. Y por eso usted va a tener la paz y el gozo de estar haciendo lo correcto. Trate de cambiar su expresión de amargura en una sonrisa confiada en el Señor. Determine orar sin cesar. Pregúntese qué cargas debe echar sobre el Señor. ¿Cómo hacerle para que durante el día usted ponga sobre él esas cargas que le agobian? Cultive también un espíritu agradecido. Tal vez usted se ha olvidado de agradecer a Dios por las cosas que recibe. Tal vez usted ha por sentado que todo lo que le ocurre todos los días es algo que usted se merece. Y ha olvidado que todo proviene por el amor y la misericordia del Señor. También no apague el espíritu. Le ruego que deje a un lado aquel deseo de vivir conforme a sus anhelos, sus pensamientos carnales, e ignorar la dirección de Dios. Permita que Dios le guíe a las cosas verdaderas, a las cosas santas y sublimes, y no a las cosas mediocres y sucias. No menosprecie las profecías. Tome la decisión de examinar profundamente la palabra de Dios, de escuchar apropiadamente el consejo que le ofrecen aquellas personas a quien usted admira y confía que son personas que temen al Señor. Analice todo bíblicamente, examínelo todo, retenga lo bueno. Por favor, piense por un momento. ¿Es usted contagioso o aburrido? ¿Se ha conformado con la mediocridad o quiere ser diferente? No solo pretender jugar el juego, no caminar por una verdad que no se cree, que no se vive, sino ser un cristiano diferente, aunque se les arranquen algunas plumas. Vuelva a esta lista. Viva siempre gozoso. Ore sin cesar. Dé gracias a Dios en todo. No apague el espíritu. No acalle la palabra de Dios que sale de las bocas humanas. Examínelo todo cuidadosamente. Si usted hace esto, usted tendrá un cristianismo contagioso. Estos gérmenes maravillosos podrán contagiar a los demás y finalmente terminarán preguntándole a usted: tú eres diferente, tú tienes algo que a mí me falta, ¿qué es? Y usted podrá decir con mucha satisfacción: soy así porque tengo a Cristo en mi corazón y porque Cristo vive en mí. Él me ha hecho que viva esta vida y cómo me gustaría que también tú la vivieras. ¿Tiene usted el valor para ser un cristiano contagioso? En este mensaje titulado Gérmenes que nos hacen contagiosos, hemos enlistado los rasgos necesarios. ¿Está usted listo para adueñarse de ellos? Quédese con nosotros, ya que el pastor Carlos Zazueta nos dará unas últimas palabras antes de que el programa llegue a su fin. Si usted desea escuchar este mensaje una vez más, le invito a ingresar a visionparavivir.org y oprimir el botón Mensaje actual. Todo cambia cuando un líder mejora. Es una frase que envuelve una gran verdad. Es por tal motivo que nuestra sociedad requiere de líderes que estén dispuestos a no ceder ante la corrupción. Y para que su liderazgo mejore, Visión para Vivir le ofrece este mes el libro Liderazgo Audaz en un Mundo Corrupto, escrito por el pastor Chuck Swindoll. Esta oferta es nuestra manera de agradecerle por su donativo a este ministerio. Le animo a solicitar el libro del pastor Swindoll, Liderazgo Audaz en un Mundo Corrupto, al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O si usted prefiere, también puede comunicarse con nosotros llamando al 1-800-898-4847 o 972-473-5133. Otra manera de comunicarse con nosotros es a través de la internet. Visítenos en visionparavivir.org. Allí usted podrá encontrar productos relacionados a este tema o incluso imprimir los bosquejos de los sermones, lo cual es tan solo un poco de todo lo que tenemos a su disposición en nuestra página de internet. Y para concluir el programa, aquí está nuevamente el pastor Carlos. Habiendo aprendido estas cosas en la palabra de Dios aquí, en primera a los Tesalonicenses capítulo 5, acompáñeme mientras pasamos un tiempo de oración. Padre, cuán agradecidos estamos por la forma en que tu palabra hace referencia a áreas muy específicas en nuestras vidas, áreas que necesitan nuestra atención. Incluso en este día, tú nos has hablado de regocijarnos en todo tiempo, no necesariamente por lo que haya pasado, sino en medio de todo lo que ha pasado. Tú has estado con nosotros y de verdad que nos gozamos por esto. Hemos aprendido que una señal segura de tu presencia es ese gozo que nos habilita para que vivamos vidas felices. Padre, también te agradecemos que cuando nos pides que oremos con frecuencia, no tenemos necesidad de arrodillarnos o de inclinar nuestro rostro o cerrar nuestros ojos. Tú nos escuchas cada vez que te hablamos, donde estemos y cómo estemos, y cómo te hablemos también. De verdad, Señor, gracias por este recordatorio. De igual manera, que nuestra actitud de gratitud surja en nuestras vidas. Ay, cuán importante ser agradecidos. Y por favor, que por nada del mundo apaguemos el fuego del Espíritu que tú has puesto dentro de nosotros, de tal manera que no estorbemos su guía, sino que podamos ser sensibles a su liderazgo. Ayúdanos a no despreciar tus palabras, esas palabras que llegan a nosotros de muchas maneras. Padre, gracias por tu señorío en cada fase de nuestras vidas. Te pedimos que nuestro corazón se conduela por aquellos que aún no conocen a tu Hijo. Y quiero terminar esta oración pidiéndote por ellos. Te pido por aquella persona que me está escuchando en este momento, para que ponga su confianza plena en tu Hijo Jesucristo, para que confíe en Él como su Señor y el Salvador de su alma. Muéstrale que no hay otro aparte de ti que tenga las respuestas a las necesidades más importantes de la vida. Y no hay otro que pueda garantizar una vida eterna más que tú, Señor. Gracias por el privilegio que me concedes de poder comunicar tu palabra en este día. Haz que tu palabra corra libremente en la vida de quienes escuchen y que ellos también puedan vivir una vida que refleje ese gozo que solamente tú puedes dar. Te pedimos todo esto en el gran nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Sintonícenos mañana cuando continuaremos con esta serie titulada Cristianismo Contagioso, aquí en Visión para Vivir. Hasta entonces.